sí. Llegó Cooking Show con Flavio y Skinny. Tráelo, tráelo, tráelo aquí. Manos en el aire. Gente en IBIZA AP. Yo en las noches despierto, no quiero salir. Soy con mi máquina de escribir, construyendo canciones. Son solo para ti. Sin dormir, como un zombie ando detrás de ti. Las teclas son para jugar, úsalas con tu. Si la memoria no me falla ni la mecanografía, llegué hasta aquí como las letras decían. Escribir para mí es el pan de cada día, como sacar la basura o fumar María. Viviendo el sueño y sus porquerías, estoy con Flavio en la barbería, pulsando las teclas que tú querías. Soy un escupiendo las rimas, es poesía que hice pensando que volverías. Si no lo haces, deberías. Guardo los sonidos de tu librería. No soporto verlos en la estantería. Pago el precio de las tonterías. La mierda que sobra es por cortesía. Entre comillas, de la A a la Z son todas mías. Noches despierto, no quiero salir. Soy con mi máquina de escribir, construyendo canciones. Son solo para ti. Sin dormir, como un zombie ando detrás de ti. Las teclas son para jugar, úsalas con cambio. No hay guías estos días. Miles de agujeros pero pocas salidas. Todo es mentira. Tengo un bolígrafo, preparo nuestra huida. Los versos me levantan, las letras me tiran. Los bloques me inspiran, letras vencen. Directamente en el banco del parque, hipotecado de por vida. A veces escribo por ahorrar saliva. Y si puedes, ¿por qué no? Sueña con un velero, el viento sopla a tu favor. Mientras pienso, luego escribo. Entro en tu bloque como una bola de derribo. ¿Y qué puedo decir? Soy una máquina de escribir. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por ahí? Podéis decir, Olivetti. Noches despierto, no quiero salir. Soy con mi máquina de escribir. Es así, construyendo canciones. Son solo para ti. Sin dormir, como un zombie ando detrás de ti. Las teclas son para jugar, úsalas contra mí. Es Flavio Rodríguez. Mi nombre es Mucho Muchacho, a.k.a. Skinny Banana Cup. Flavio, sonando a través de las ondas de radio, vídeo, televisión o lo que sea. Es tu Screen Barbershop. Mi hombre Quiroga está en la parte de atrás.